Ya es tarde para que volver. Esta noche tengo una cita que atender con mi té de hierba buena, conmigo, con mis penas. Es tarde y tengo tanto por Bueno, y seguimos ya en el noticiario de Zona Cultura y vamos a presentar ya a nuestro primer invitado que se ha dado cita a los estudios de la radio. Por segunda ocasión llega a Quito Montserrat Laferte, una de las artistas latinas con más popularidad en los últimos años. Los detalles del concierto que lo realizará en su gira Norma World Tour 2019 lo vamos a conocer en la voz del relacionista público Darwin Moreno, a quien le decimos bienvenido a nuestro espacio. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la apertura. Gracias, Darwin, por habernos acompañado y conocer sobre detalles de esta artista chilena que, bueno, efectivamente ya ha cosechado varios triunfos, 5 Latin Grammys y, bueno, la acogida del público quiteño el año pasado en abril, me parece, aquí en la Plaza del Monte. Ahora, en 2018, hace de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su espacio de presentación. ¿Cómo ha sido un poco los preparativos de esta presentación dentro del tour Norma World Tour 2019? Bueno, muy buenos días, Darío, muchas gracias por el espacio. Y justamente estamos con el tour Norma. Mon Laferte viene ahora a Quito este 25 de septiembre con algo novedoso, algo nuevo, algo único, ya que el año pasado igual como Pulso Producciones la trajimos a ella. Y justamente en los preparativos se ha buscado ahora un lugar más grande con mayor número de fans, porque hemos visto que el año pasado la gente se quedó afuera. Sí, tuvimos un sold out en Belmonte. Uh-huh. Y justamente tuvimos un promedio. ¿Y cuánta fue la capacidad de ahí? Eran 2.300 personas. Lleno total. Tuvimos afuera como 500 personas que quisieron entrar, no, ya no teníamos entradas. Entonces justamente esperamos que este año, justamente en la capacidad del Ágora, podamos tener igual esta apertura de la gente, porque vemos que Mon ha crecido en el número de fans aquí en el Ecuador, y qué mejor que ya venga a dar un gran concierto. Lejos de los premios, los números en venta de esta artista chilena, ¿qué crees que ha hecho posible que los ecuatorianos también empiecen ya a acercarse más a la estética musical de Mon Laferte? Porque tiene una estética marcada muy diferente, ¿no? Sí la pueden distinguir de otros artistas. Claro, y más que nada creo que es por sus letras. Son letras muy románticas, muy, creo que, llegadoras a la audiencia. Entonces, tenemos grandes canciones como Amarre, que hizo junto a Juanes. Tenemos ahora recién, está hablando de su nuevo sencillo Chilango Blues. Entonces, creo que estas canciones han logrado conectar mucho en la gente, y sobre todo la característica de su voz, que no es fuera de lo común, por así decirlo. Efectivamente, la puesta en escena de Mon Laferte ha sido entre indie, pop rock, algo también de funk, punk. Es una mezcla completa de la música de ella. Sin embargo, en esta nueva etapa, como algunos críticos la señalan, con el disco Norma, hay una característica tropical en la música de ella. Ustedes tal vez han podido ver sobre esta nueva, cómo ha sido la acogida de esta propuesta por parte del público. Claro, por ejemplo, te puedo decir que el disco Norma y con este tour ella ha dado un plus, creo que, en su carrera musical. Más que nada porque ella tiene ahorita una agenda apretadísima de diferentes conciertos. Se presentó en Chile, va a estar en Argentina, en Colombia, y tiene más de 20 conciertos en Estados Unidos. La semana pasada estuvo en Lima, de allá viene acá a Quito. Sí, exacto, viene justamente de Lima acá a Quito. Ella llega el mañana en la noche y justamente ella va a estar con rueda de prensa el 25 en la mañana. Y en la noche se presenta justamente aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Entonces vemos la acogida y el crecimiento en redes sociales y de fans que tiene. Creo que ha causado un gran impacto, y más que nada con este nuevo disco y su nuevo tour Norma. Esa característica más tropical que ahora tiene, entonces está llegando a la gente. Exacto, sí, vemos que ya más que nada está cambiando un poco la tendencia de lo que tú dices, el pop, el rock, un poco el indie. Entonces viene ahora con algo un poco más tropical, creo que más bailable, un poco más alegre, pero siempre manteniendo sus letras y su estilo, lo que es ella. Ustedes, como parte del trabajo que manejan en el tema de relaciones públicas junto a Pulso Producciones, ¿se ha previsto para esta visita de Mon que tal vez tenga un acercamiento con el público, con la gente más allá de los medios de comunicación en la rueda de prensa? Sí, exactamente. Justamente hicimos un concurso a través de Pulso Producciones, donde ella, las personas puedan concursar y puedan tener un cara a cara con ella. Es un sorteo que se realiza en redes sociales y, bueno, más que un acercamiento a sus fans, es que ella pueda, muchos fans que realmente son amantes de su música, tengan la oportunidad de conocerla en persona. ¿Y cuántos han sido ya los ganadores? Bueno, ¿o están por darlos a conocer? Estamos por darlos a conocer. Te podría decir que hemos tenido una gran acogida igual en lo que son entradas, pero estamos justo por darlo a conocer hasta el día de mañana quiénes serían los ganadores. ¿Hay una característica, un perfil del público que va tras Mon Laferte? No sé si ustedes le han podido un poco estudiar a la gente. Bueno, más que nada vemos que es gente que le gusta un poco la música fuera de lo común, te podría decir, o fuera de lo comercial. Si no es ¿Millennials? Gente, tal vez sí podríamos encasillarlos ahí. Sí, más o menos el target del público que entra entre Mon, te podría ver que está entre los 17 a 30 años. También hay gente adulta que le gusta mucho su música, pero va más que nada en ese lapso de edades. Entonces es gente que busca de pronto algo diferente o una voz diferente, no de pronto un tema muy comercial, sino son como estas artistas que realmente mantienen su estilo y sobre todo su manera de ser, no cambia en su personalidad ni nada. Bueno, nosotros les queremos recordar, está con nosotros aquí en la cabina de Zona Cultura, Darwin Moreno. Él es relacionista público junto a la a Pulso Producciones, y estamos hablando sobre el concierto que ya se viene, falta poco, no más del 25, será aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la artista chilena Montserrat Laferte, dentro de su tour Norma World Tour 2019. ¿Arrancará este viernes? No sé, ¿hasta qué tiempo se encontrará acá en el país o termina el concierto y vuela a otro lado? Claro, ella más que nada viene, da el concierto, descansa unas horas y sale su vuelo para, creo que se va de aquí a Chile o regresa a Argentina. ¿Tiene, no?, otras presentaciones de allá? Exacto, tiene un tour que es de 20 días, está a full tiempo, por eso ya no pudo dar más tiempo de pronto para hacer gira de medios en Ecuador, pero realmente con lo que viene es a presentar algo nuevo, son, muy diferente. Son en total 50 países los que conforman este tour. Contamos con los dedos, y bueno, Latinoamérica, claro, obviamente está en algunos países de ahí, pero ¿cuáles son los escenarios más distantes, si tú los conoces, a dónde estará yendo con este tour? Pues también consideramos que Mon también ha hecho temas incluso en japonés. Claro. ¿Llegará, claro, por ahí tal vez alejadamente? No estoy seguro si va a llegar a Japón, pero sé que tiene igual unos conciertos en Europa, en España, entonces te podría decir que eso es hasta donde hacemos un poco de su agenda, pero sé que va con todo con este tour Norma, y como te digo, la presentación, escenografía es más grande, viene con más para ¿más así músicos? Decirlo, más músicos, ¿sí?, más escenografía, entonces va a ser un show muy diferente a lo que fue el año pasado. Uh-huh. Al momento, ¿cómo se encuentran ustedes con la gente que quiere ingresar a esto? ¿Ya cuentan con el sold out o todavía hay posibilidades de que la gente también pueda buscar sus tickets? Sí, pueden encontrar toda la información en Pulso Producciones, en Facebook y en Instagram. O sea, aún hay las... Todavía hay entradas, exacto, ajá, porque siempre llega último momento que gente quiere comprar y se vuelve una locura. Entonces vamos a estar igual mostrando impulso en las páginas, en las redes sociales de Pulso, y sobre todo también aquí justamente en el Ágora de la Casa de la Cultura podrán adquirir igual también sus entradas. ¿En los costos cómo han estado? Si te puedo hablar de precios, justamente tenemos la general, que es la Mon general, está en $45, tenemos la Mon preferencial, que está en $70, y la Mon Top Box, que está en $150. Generalmente siempre se llenan los espacios más cercanos del artista. ¿Todavía tienen espacio ahí o no? Hasta el momento teníamos vendido ya el 80% de las entradas de la Mon del Top total. Box, del total, ah, ajá, entonces tenemos todavía un poco para que la gente pueda igual adquirir sus entradas y pueda participar de este gran concierto. El público, la gente, y es público la información sobre dónde se encontrará el artista, porque a veces hay gente fanaticada que le gusta un poco acercarse también. Realmente no hemos dado en redes sociales dónde va a estar ella, justamente hemos hecho una invitación, un acercamiento para la rueda de prensa, justamente para medios de comunicación, pero no se ha hecho pública dónde va a estar el artista. Todavía no tenemos muy bien esa confirmación, pero ella va a estar igual presente, esperemos que el día de mañana en la noche de llegar acá a Ecuador. Uh-huh. Otro tipo de sorpresas que se vengan luego de la presentación de Mon Laferte aquí en nuestra ciudad, tal vez este mismo escenario, junto a Pulso Producciones. Bueno, tenemos como Pulso Producciones, vamos a seguir trayendo muchas sorpresas más, que les invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales, justamente en Pulso Producciones en Facebook y en Instagram. Ahí vamos a estar mostrando mayor información acerca de nuevos artistas, nuevos eventos que realicemos. Bueno, amigos, ahí lo tienen, detalles sobre este concierto que estará ya presente el día jueves, el día miércoles, miércoles estaremos. ¿A qué horas estarán abriendo las puertas, recibiendo al público? Las puertas del Ágora están abiertas a partir de las 6:00 p.m, el concierto empieza a 8:30. 8:30. Ajá, entonces, ¿habrá teloneros? No te sabría confirmar si es que habrá teloneros, pero sé que el evento se va a realizar a las 8:30 y con puertas previas a las 6:00 p.m. Bueno, amigos, ahí lo tienen toda la información. Ustedes conocen las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El parqueadero, lamentablemente, no da abasto a mucha demanda. Así que ustedes también tengan la precaución de poder buscar un espacio para sus vehículos automotores, si es que vienen en algún auto particular, para que puedan salvaguardar y también cumplir con las normas de la ciudad, ¿no? Tengan muy en cuenta eso. Ahí tenemos la información que nos ha compartido Darwin Moreno, relacionista público de Pulso Producciones, quien acompañan esta gira Norma World Tour 2019 junto a Mon Laferte. Te quedamos muy agradecido, Darwin, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la apertura.